Ese es tu novio, qué zapato. No podés vos andar con ese gato. Mira qué cara de zapato. Ahora sos una piba rescatada, que ya no andás empastillada. ¿Qué va a ser de mí sin ti? ¿Qué va a ser de ti sin mí? ¿Y qué va a ser de mí? ¡Otra vez! Ese es tu novio, qué zapato.